Hola, mi nombre y apellido es Tiziano Federico. El tema que vamos a hablar es migraciones y inmigraciones. La inmigración es cuando una persona se queda en un país, como sucedió hace muchos años con quienes venían de Europa. Las migraciones son que una persona que vino a vivir a este país vuelve a su lugar de origen, a visitar a sus familiares. Trabajando este tema nos dimos cuenta que algunos compañeros son familiares de migrantes y algunos son migrantes. Hola, mi nombre es Carlos. Yo nací acá en Argentina, mi papá vino con su tía acá en Argentina para vivir y a veces yo, cuando mi papá tiene vacaciones, nos vamos a Paraguay. Mi nombre es Cristel y cuando yo era muy chiquita, apenas tenía 2 años, mis papás y yo vinimos a vivir a Argentina y básicamente crecí acá. Y cada vez que podemos vamos a Paraguay porque ahí tenemos muchos familiares que nos gusta ver y mis papás extrañan un poco estar ahí. Yo como crecí acá ya me acostumbré acá y tengo mis amigos y eso, pero me gusta ir ahí para ver a mis abuelos, mis primos, mis tías y todos.